Pues, ¿cómo crees que se presenta el UDECAM? ¿Por qué has venido? ¿Cómo se presenta y por qué he venido? Entonces, vale, pues se presenta bien. Creo que a nivel de infraestructura estamos más que bien, ¿no? La Gasteche dispone de agua, electricidad, bueno, de un montón de lujos que la mayoría de los que están aquí no tienen ni en casa o en las ocupas en las que están, o sea que muy bien. Luego, eso es como se presenta, ¿no? Y luego, ¿era mi objetivo o algo así? Sí. Yo, pues nada, ya hemos hecho algunos vídeos para presentar el evento. Imagino que la gente de fuera estará ya viéndolo con otros ojos, ¿no? Viendo tal. Y intentar conseguir eso, ¿no? Intentar darle un poquito más difusión a los contenidos que vamos a generar o al conocimiento, a las interacciones, a las relaciones que va a haber aquí. Pues un poco dar a conocer un poco afuera.